U Madia. Madi ego men u. Uc alla medeta. Me nun poieseis. Medeta popge. Uc en me tuto genetai. Medamos. Udendei. Madi umentoi. Eigar ophelon. Sophroneis. Dexios ei. Hecista. Hecistage. Hecista panton. Ucan madia ei cremaisthe gymeis. Melancholan mutos oiei. Uch hutos hotropos. Al homos. Uc orthos legeis, leros, uden legeis, alut auton, aluc eipas homoion, upeithomai.